Hola, buenas tardes. Con un poco de retraso, hoy empezamos este programa que va a estar dedicado a la filosofía y al pensamiento contemporáneo, a la política y a reflexionar sobre la revolución. Hoy vamos a charlar con un gran amigo que ha escrito un trabajo muy serio, muy honesto, dedicado a la filosofía política y a un pensamiento que recibe el nombre de teoría crítica. La teoría crítica es un esfuerzo, yo diría, por comprender los fundamentos ideológicos de nuestra sociedad capitalista, es decir, del mundo en que vivimos. Es un intento por analizar y por comprender nuestros conceptos más fundamentales, las ideas que están a la base de toda nuestra acción y de toda la organización de la sociedad, por ejemplo, conceptos como sujeto, o como acción, o como razón, o como ciencia, poniendo estos conceptos en relación con la vida social, con un tipo de sociedad que hace que se produzcan un determinado tipo de ideas, y al mismo tiempo investigando cómo esos conceptos se expresan o tienen una consecuencia en la vida práctica y cotidiana de todos los días. El trabajo de filosofía es un trabajo difícil y exigente, pero al mismo tiempo es un trabajo que arroja luz sobre, por un lado, sobre el pensamiento del siglo XX, sobre el pensamiento revolucionario del siglo XX, con el cual ha dialogado prácticamente en su totalidad nuestro entrevistado de hoy, y por otro lado, es un diálogo con la sociedad en la que vivimos, con el mundo en que vivimos. José Antonio se pregunta qué es el capitalismo, de dónde saca su enorme fuerza el capitalismo, y leyendo el libro de José Antonio, pues uno se pregunta si realmente el capitalismo es el único sistema posible, el único sistema que funciona, o si por el contrario es una barbaridad. Pero si es una barbaridad, ¿por qué no hay alternativas? Pues todo esto lo quisiéramos hablar con nuestro amigo José, que no sé si estará a la escucha. ¿Estás por ahí, José? Estoy aquí, José Antonio. Ah, amigo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues estoy contento de hablar contigo. Un poco nervioso porque es complicado hacer filosofía en la radio, ¿no? Ya ves. Porque la filosofía es difícil, es exigente, es abstracta, ¿no? Sí, sí, pero ¿te acuerdas que los aristotélicos hacían filosofía paseando? Efectivamente. Y o sea que se lo tomaban de manera relajada, ¿eh? Si nos lo tomamos de manera relajada, seguro que nos sale mucho mejor. Y en ese sentido, la radio sí que es una gran oportunidad. Es una oportunidad de charlar y de intercambiar ideas. Así es, sí. Quiero decir que aquí no podemos entrar aquí no podemos entrar en el análisis de los conceptos con la profundidad con que tú entras en tu libro. Claro. Pero sí podemos tener un diálogo vivo, una conversación, que es lo que a mí me encantaría tener esta tarde. Perfecto. Bueno, nos acompañan en nuestros estudios dos señoritas de primer curso de facultad, María Jesús y Esperanza. Hay que decir que Esperanza está en primer curso de filosofía, es una persona interesada por esto. María Jesús es una persona interesada por la cultura en general. Y también por la filosofía. Y también por la filosofía. Y hoy tenemos con nosotros también a Vladimir, que es estudiante de imagen y sonido. Bueno, sí, trabajo con cosas de audiovisuales, pero claro, igual también muy interesado por todo lo que pasa en mi entorno, ¿no? Porque también me afecta. Ajá. ¿Y de dónde eres, Vladimir? Yo soy de todas partes, pero nací en Bolivia. Ajá. Bien, José, pues el capitalismo. El capitalismo y la revolución. ¿Por dónde podríamos empezar? No lo sé. Yo tengo un montón. Estoy rodeado de papeles. Mira, tú has dicho una cosa en la introducción, José Antonio, que me ha llamado mucho la atención. Has dicho, el capitalismo es quizá el único sistema que funciona, pero también quizá sea una barbaridad. Es que es las dos cosas a la vez, creo yo. Exactamente, exactamente. Yo creo que ese tiene que ser nuestro punto de partida, ¿eh? Es las dos cosas a la vez, por terrible que eso pueda parecer, ¿eh? Yo creo que ahí nos encontramos ya directamente con el núcleo dialéctico de la filosofía. Ajá, ajá. Bueno, vamos a detener un poco, un momento en esto, ¿no? ¿Por qué es una barbaridad el capitalismo? ¿Alguno de nuestros contertulios se atrevería a hablar? Bueno, yo creo que, no sé, desde mi punto de vista, que no tengo mucha idea sobre nada, pero quizá se le denomine con esta palabra, ¿no?, barbaridad, porque, bueno, el capitalismo es únicamente fijarse en el dinero, ¿no?, y en cómo funciona el dinero. Entonces, quizás se llame barbaridad porque es como un poco frío, ¿no?, un poco demasiado utilitarista, no se fija en algo más profundo, ¿no? Simplemente es el dinero, y por eso a lo mejor se llama barbaridad, pero tampoco sé exactamente si es por esto. No sé. Por este mundo de la competición, ¿no? De la demanda, la oferta, tal. O sea, ¿quién fija los precios y todo eso? Que, no sé, creo que es algo así. A mí me suena algo así del capitalismo. No lo sé. Y a mí me da la idea también el hecho de este proceso que hay, ¿no? De sacar los recursos naturales, llevarlo a la fábrica, de la fábrica a la tienda, de la tienda a tu casa y de tu casa a la basura, ¿no? Y creo que eso es lo que está creando muchos problemas ahora, ¿no? Toda la cantidad de basura que estamos generando porque nos estamos cargando los recursos naturales. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Vladimir, ¿eh? Me parece que la mejor manera de definir el capitalismo es como una especie de obsesión psíquica y social a la vez por poseer y destruir. Y claro, esa destrucción afecta tanto a la naturaleza, pero también al mismo tiempo al ser humano. No solamente el hecho de que sea un sistema frío, que lo es el hecho de que el capitalismo está detrás del fascismo. Cuando Hitler se lanza a la conquista de Europa y se lanza a la destrucción de su propio pueblo, lo hace para desarrollar el sistema capitalista en Alemania. Por poner un ejemplo que todos tenemos en mente, ¿no? Eso sería el ejemplo más claro de un capitalismo bárbaro y destructor, ¿no? El capitalismo también puede ser bárbaro o irracional, bueno, si consideramos las riquezas fabulosas, ¿no? La capacidad de producir, ¿no? El desarrollo científico tremendo que tenemos y al mismo tiempo, ¿cómo crece la miseria? A mí me contaba un alto ejecutivo de una compañía multinacional, me contaba que Marx está más vivo que nunca porque hoy estamos pagando a la gente sueldos tan bajos que para lo único que sirve es para que esa persona siga viva y vuelva a trabajar al día siguiente. En Madrid un salario, claro, en Madrid un salario de 600 euros es que es muy poco. Pues hay gente que cobra 600 euros por trabajar 8 y hasta 10 horas, ¿no? Sí, tú has planteado el tema muy interesante de si realmente le debemos al capitalismo el auge de la ciencia moderna, ¿no? Esa enorme capacidad cognoscitiva de la ciencia moderna, que es como, dijéramos, el principal baluarte de la modernidad, ¿no? Pero yo recuerdo, hablando contigo, José Antonio, que tú me hablabas de cómo Galileo se subía a la Torre de Pisa para lanzar objetos desde lo alto, y de ese modo, con ese afán, él sacó las leyes que dieron origen a la física moderna, ¿no? Claro, en el Renacimiento, que era cuando estaba empezando el capitalismo, ¿no? Claro, claro. ¿Pero sí. Tú crees que detrás del espíritu de Galileo estaba ya en esencia el capitalismo? ¿O quizá el capitalismo y la ciencia no sean necesariamente caminos confluyentes? El capitalismo y la ciencia, yo creo que son caminos inseparables. Que son casi, sí, o que son expresión de un mismo proceso, histórico, tal vez, ¿no? Pero ¿y la ciencia griega? En la época de los griegos no había capitalismo y sin embargo ya había cierto desarrollo científico, ¿no? Bueno, fue la base del auge de la ciencia moderna después, porque como tú mismo has dicho, se produce en el Renacimiento, que es el renacer de la cultura clásica griega, ¿no? No sé, yo creo que no, no está tan claro, ¿no? Si capitalismo y ciencia van necesariamente unidos. De hecho, sí, sí ha sido así históricamente, pero ¿tiene que ser así necesariamente? No lo sé, José. Mira, yo creo que el capitalismo desarrolla un tipo de racionalidad que es la racionalidad que ha dado lugar a la ciencia moderna. Hasta que aparece esa ciencia, o llamémosla ciencia capitalista, hasta que aparece esa ciencia, pues hay diferentes cosas, ¿no? Ciencia china, ciencia india, ciencia árabe, ciencia griega, pero con estos llega una manera de entender la naturaleza y de manipularla potentísima y que lleva a dominar, ¿no? Y que lleva a crear muchísima riqueza y al mismo tiempo a aumentar la capacidad de dominar unos hombres a otros. O algo así. Sí, sí, puede ser, sí. Bueno, deberíamos entrar un poco en tu libro. Venga. Venga. ¿Cómo se llama el libro? Dilo, ¿no? El libro se llama, claro, hombre. Dilo, pero José Antonio. Racionalidad revolucionaria, apunte... Y el subtítulo es Apunte de epistemología para el materialismo histórico dialéctico. Es decir, es alguien... este libro trata de la revolución, de si es racional... La revolución, ¿no? La revolución, eso es. O si es una cosa absolutamente irracional. Para entrar en tu libro, yo empezaría diciendo que el capitalismo parece la única opción posible, ¿no? Es decir, es que es... Como hemos dicho al principio, lo único que funciona. ¿Cuál es el problema de África? Pues que no es capitalista. ¿Cuál es el problema de Latinoamérica? Está aquí Vladimir. Que no es capitalista. Que no es como Estados Unidos. O sea, lo que hay que hacer es que todo el mundo sea como Estados Unidos o sea como Europa. ¿No? Entonces, si quieres, empezamos a hablar de conceptos, ¿no? Claro. Esa fuerza irresistible que permite producir, que permite crear riqueza, que permite dominar la naturaleza, se basa en la razón, en el control. Racionalizar una cosa es ordenarla, es controlarla, es someterla a unos esquemas, ¿no? Y entonces tú empiezas en tu libro hablando de la razón instrumental. Sí. La razón primera... instrumental sí es la propia y específica del capitalismo, ¿no? Y es algo que ha dado impulso a toda la organización social contemporánea. O sea, nosotros vemos, como tú has dicho antes, la diferencia entre África y Estados Unidos. La diferencia no es fundamentalmente económica, porque realmente en África está sufriendo las consecuencias del capitalismo económico. Lo que pasa es que en calidad de víctima, en calidad de fuente de materias primas y fuente de mano de obra barata, lo cual forma parte completamente del esquema del capitalismo económico. Pero en lo que no se parece en absoluto África y Estados Unidos es quizá en la organización racional instrumental de la sociedad. Y eso fue un concepto interesantísimo que descubrió un filósofo cada vez más valorado del siglo XX, alemán, que se llamaba Max Weber. Max Weber descubrió que con el capitalismo se produce lo que él llamó una auténtica racionalización de la sociedad. Ahora bien, eso no tiene nada de optimista ni nada de esperanzador, porque los datos claves de esa racionalización de la sociedad son la competitividad, como antes decía, creo que era María Jesús, y la burocracia. Son los rasgos distintivos de la racionalización social del capitalismo. Y el control, ¿no? Dices, efectivamente, en tu libro por algún sitio de que esa racionalización lleva a encerrar al individuo en una jaula... De hierro, sí. Sí, en una jaula de hierro. ¿Qué es eso de la jaula de hierro? Y... Bueno, ¿podrías decir que es...? Es la metáfora que empleó el propio Max Weber, ¿no? Decía, la racionalización moderna, en vez de ser una fuerza liberadora, como quizá pudo parecer cuando los inicios de la Ilustración, ¿no? Parecía que la razón era la liberación de las cadenas de la superstición, las cadenas de la religiosidad. Bueno, pues Max Weber dice, sí, en cierto modo la razón supuso eso, una liberación, pero ahora mismo, al comienzo del siglo XX, la racionalidad se convierte en una auténtica jaula de hierro para el ser humano. Y esa jaula de hierro, sus barrotes son la competitividad y la burocracia, insisto, que son los que se encargan de establecer el control, ¿no? De todos nosotros. O sea que la razón, en lugar de liberar a las personas, las esclaviza. Las esclaviza, sí, respecto a un proyecto de productividad, respecto a un ideal psíquico que internalizamos y que se convierte, como decía antes, en el obsesivo afán de poseer y destruir, que es una expresión que no es mía, sino del profesor Jacobo Muñoz. No sé si lo conocéis, lo que la esperanza que está estudiando filosofía. No sé si conoce al profesor Jacobo Muñoz. Yo sé que tú, José Antonio, sí lo conoces. Sí, a mí me dio clase, ¿no? ¿Verdad? ¿Tú, Esperanza, lo conoces a Jacobo Muñoz? No tengo el placer. Ajá, pero tú lo has visto por ahí, por los pasillos. No lo sé. Se habrá cruzado con él, pero todavía no. Como no lleva un letrero. Claro, es verdad. Bueno. Sí. Oye, yo te podía preguntar una cosa, José Antonio. Claro. Bueno, mira, yo te quería solamente porque soy María Jesús, y para que nuestros oyentes también se centren, o sea, sigan un poco el hilo de esta conversación tan interesante. Hemos empezado diciendo que el capitalismo era una brutalidad y al mismo tiempo la única opción. Es verdad. O sea, nos ha quedado un poco claro lo de que es una brutalidad y tal, por lo de la razón, que los barrotes de hierro y todo eso. ¿Y cómo es que es una única opción? ¿Cómo puede ser esto? Y también te quería preguntar otra pregunta, ahora me la contestas, que es ¿por qué elegiste, o sea, qué te llevó a escribir este libro? Este tema, que es muy interesante. Sí. Bueno, como antes dijo José Antonio, el libro trata sobre la revolución. Y efectivamente, las revoluciones, lo que han intentado, las revoluciones que nosotros conocemos en la era moderna, lo que han intentado ha sido buscarle una alternativa al capitalismo. De hecho, la única alternativa históricamente consistente que ha tenido el capitalismo ha sido la alternativa del socialismo revolucionario. Pero nos encontramos con que al finalizar el siglo XX nos damos cuenta de que todas las revoluciones socialistas han conducido al más estrepitoso de los fracasos. Han convertido a países que antiguamente eran déspotas y feudales en países que siguen siendo déspotas feudales, pero con tecnología del siglo XX, con campos de concentración donde se metía la gente por el simple hecho de disentir de la política oficial del gobierno, y auténticos cárceles, ¿no? y campos de exterminio, ¿no? Eso ocurrió en la Unión Soviética, eso ocurrió en China, eso ocurrió en la antigua Camboya, ocurre por ejemplo en Cuba, ¿no? Que es una dictadura. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que si queremos establecer una alternativa al capitalismo, nos damos de bruces con un sistema que en el fondo sigue siendo capitalista, pero con una única empresa, el monopolio del Estado, y que encima ejerce ese monopolio con los instrumentos del terror político más extremos, duros y sofisticados que se hayan podido producir, ¿no? Entonces, claro, aquí nos encontramos con una perplejidad. No es que el capitalismo sea el único sistema posible, pero desde luego las alternativas a él han sido menos deseables que el propio. Entonces, respondiendo a tu segunda pregunta, es tratar de aclarar esa perplejidad, tratar de aclararme sobre la idea de si es posible la revolución, lo que me llevó a escribir el libro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues ahora no sé si José te quería preguntar. Pues no, vamos a ver. Hay un punto del libro donde tú dices que, por ejemplo, las revoluciones del año 89 son como una antirrevolución, porque en vez de triunfar el pueblo, las masas populares, la gente quien triunfa son, hablando de la revolución, de la reunificación alemana, la Siemens y el Deutsche Bank, ¿no? Sí, sí. Es que hasta ahora nosotros habíamos tenido el concepto de revolución como algo que surgía, digamos, emanaba directamente de las masas populares. Pero con la rebelión que se produjo en el 89, a lo que asistimos fue a una especie de movimiento, en cierto modo, dirigido desde arriba. No sé si os acordáis. Esta gente no se acuerda porque son muy pequeños. No, pero sí que lo hemos estudiado. Cuéntanos, que lo han estudiado, sí. La caída del muro. Exacto, la caída del muro, sí. Cuando la Unión Soviética decide que va a dejar de apoyar la política represiva de la República Democrática Alemana, ¿no? Uh-huh. Cuando la Unión Soviética decide por decreto que todos sus países satélites y el propio país de la Unión Soviética van a dar paso a sistemas democráticos parlamentarios. Esto lo decide el gobierno, el Politburó soviético, y inmediatamente, como si fuese un dominó de estos que van cayendo de todas las piezas, ¿no? En todo el bloque socialista se da paso a esa apertura. Entonces la gente se lanza a la calle para celebrarlo, pero realmente no es la gente con su lucha la que ha propiciado eso, sino que ha sido la dirección de la Unión Soviética la que decide en un momento determinado que van a dejar de seguir rigiéndose por un sistema de fascismo con apariencia socialista para dar paso a un sistema democrático a la occidental, ¿no? Uh-huh. Es algo que se da desde arriba. Entonces, no responde al modelo que nosotros teníamos interiorizado sobre lo que es una revolución, ¿no? Como un movimiento que emerge del corazón de las masas populares. Y a partir de ese momento, bueno, se extiende esa idea, ¿no? De que del fin de la historia, de lo que también hablas en tu libro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que ha triunfado un sistema que es el que vivimos, que es un sistema potentísimo, que puede tragarse cualquier tipo de crítica, ¿no? Por Exacto. ejemplo, yo a veces hablo en clase de Noam Chomsky, ¿no? Es un gran crítico a la política de Bush y tal. Bueno, pues, y vive en Estados Unidos, pues Chomsky está en la mejor universidad, en una cátedra importantísima, reconocido, tiene honores, a pesar... En cualquier otro país le hubieran quitado la vida, ¿no? Pero aquí, en el mundo capitalista, pues tú puedes hablar y otra cosa a favor del hecho de que no hay alternativa podría ser, pues bueno, los movimientos que llaman altermundistas, los que buscan otro mundo posible, sí, pero se les dice, pues bueno, si ustedes no tienen alternativa, no proponen nada, no tienen una ideología, no tienen, ¿no? Claro, pero sí tienen una actitud revolucionaria. Yo creo que eso es sumamente valorable, ¿eh? Yo creo que lo que nos ha enseñado la historia, si es que nos ha enseñado algo, es que no estamos en disposición de manejar, dominar la historia de igual modo que podemos dominar el curso de un río, ¿no? Que a lo mejor tampoco podemos dominar el curso de un río, pero bueno, nos lo creemos. Pero desde luego no somos capaces de dominar el curso de la historia. Entonces no podemos crear en un laboratorio, en una mesa, no podemos crear una alternativa para toda la sociedad, para todo el Estado. Lo único que podemos hacer, quizá, es ir generando esa especie de actitudes revolucionarias, actitudes de cambio, de transformación, de búsqueda, que yo creo que son importantísimas, ¿no? Son el auténtico futuro socialista de la humanidad. Entonces, me parece que es muy importante valorar esas iniciativas. Yo creo que llega un momento en la historia, esto también lo decía uno de los filósofos de los que hablo en el libro, Walter Benjamin, hay un momento de la historia en la que todas las pequeñas experiencias revolucionarias, rebeldes que se han ido acumulando, que se han ido produciendo, fragmentarias, dispersas, se acumulan, ¿no? Llega su auténtico momento histórico en el que todas ellas cristalizan en algo distinto, ¿no? Porque al fin y al cabo la revolución no existe para cambiar el mundo, ¿no? Sino más bien al contrario, la revolución existe ya porque el mundo ya ha cambiado previamente, ¿no? Entonces es cuando se produce una revolución. Uh-huh. Volvamos un momento a la razón instrumental, José. Sí, cómo no. Tú hablabas de Max Weber, del individuo en su jaula de hierro, y luego también hablas de otra cosa que es el desencantamiento del mundo, ¿no? ¿Podrías explicarnos en qué es eso? Es otro concepto clave de Max Weber. O sea, que realmente ahí yo no pongo nada de mi parte, simplemente me dedico a comentar lo que han hecho otros filósofos. Bueno, aunque en realidad quizá todos los filósofos es un poco lo que hacemos, ¿no? Max Weber hablaba de la racionalidad instrumental, ¿no? Como la racionalidad propia del capitalismo y su proyección en la sociedad. Y esa proyección implica un proceso de desencantamiento, que es un concepto interesantísimo. Porque cuando nosotros hablamos de desencantamiento, ¿qué nos viene a la cabeza? Nos viene a la cabeza cuando las hadas daban con la varita mágica a una rana y la desencantaban y la convertían en un príncipe, ¿no? O sea, en cierto modo, el desencantamiento es un proceso de liberación. Pero claro, también tiene, en castellano sobre todo se observa perfectamente ese matiz, el sentido de desencanto, ¿no? El desencantamiento también es un proceso de desencanto. Es el hecho de ver que el mundo ya no tiene misterio, no tiene trascendencia. Todo lo que vemos es lo que vemos delante nuestra. Mejor dicho, todo lo que hay es lo que vemos. No podemos ir más allá. Entonces, como tú decías respecto al fin de la historia, parece que todo ya está claro, cuál es el sistema económico que funciona, cuál es el sistema social por el que hay que regirse, cuáles son nuestras obligaciones y deberes sociales, cuál es el futuro que nos espera, ese futuro que tú decías de los 600 euros para subsistir en la ciudad de Madrid, ¿no? Eso también es el desencantamiento. Y todo eso lo lleva a cabo la racionalización moderna cuando entra en unión con el capitalismo, ¿no? Por un lado está la esperanza de una liberación respecto al temor, a la superstición, a la magia, a la religión, pero por otro lado también está el tema del desencanto, ¿no? Claro, y eso sería, perdona, tal vez eso es lo que se entiende por dialéctica de la Ilustración, o sea que por un lado, ¿no?, la liberación y por otro lado, ¿no? Exactamente. Lo has dicho perfectamente, sí. Esta es la dialéctica de la Revolución, de la Ilustración, la doble cara, ¿no?, del proceso de la Ilustración. Sí, sí. Que por un lado acumula fuerzas para la liberación, pero por otro lado parece que pone unos límites muy, muy estrictos a esa capacidad de liberación del ser humano, ¿no? Lo que parece resultar de la lectura de la filosofía crítica a través de tu libro es que el proceso de racionalización que empieza con la Ilustración, ¿sí?, termina limitando todo el conocimiento a la ciencia, ¿no?, y excluyendo la objetividad de cualquier ideal moral, ¿no?, de cualquier ideal, sí, sí, sí, que pueda hacer cuestionar lo que existe o que pueda hacer criticar lo que existe. No sé si esto... Sí, sí, sí, es así. Solamente yo matizaría que, bueno, nos podríamos dar con un canto en los dientes si realmente la razón se limitara a la ciencia, porque la ciencia realmente, no solamente hay ciencias de la naturaleza, también hay ciencias de la sociedad y ciencias del psiquismo humano. Esas ciencias, cuando avanzan en libertad, nos descubren horizontes nuevos, tanto de sobre la forma de organización de la sociedad, formas nuevas, como también formas de autoconocimiento, de saber exactamente cuáles son las motivaciones profundas de nuestros actos, ¿no? Si realmente el capitalismo fuera científico, contribuiría a que avanzara el conocimiento y con él avanzara también la liberación del ser humano. El tema es que ni siquiera es científico, ¿no? Es más bien tecnológico. La tecnología es como una derivación práctica, utilitaria de la ciencia. Es la ciencia convertida en ingeniería, simplemente. Es utilizar los rendimientos técnicos, utilitarios, mecánicos de la ciencia para generar una amplia capacidad de producción y de cambio en las máquinas, ¿no? A través de las máquinas. Ese es el destino del capitalismo, el maquinismo, ¿no? Más que la ciencia. Si pudiéramos realmente reivindicar el poder de la ciencia y elevarlo, realmente yo creo que estaríamos cambiando el mundo favorablemente, ¿no? Pero resulta que ahora mismo, al principio del siglo XXI, ni tenemos suficiente ciencia, pero tampoco tenemos ninguna liberación, y lo único que tenemos es tecnología, por supuesto. Tecnología. Sí. Fascinante tecnología, ¿no, José? ¿O no? La tecnología... Sí. Bueno, nosotros estamos hablando, ¿no?, por medio de la tecnología. Tú estás en Huelva y nosotros estamos en Madrid. Y es como si tú estuvieras sentado aquí con nosotros, por ejemplo, ¿no? La tecnología es fascinante, ¿no? Nos tiene a todos fascinados. Sí. Pero, ¿y en la época de Kant, cuando se escribían con una pluma de ganso unos pergaminos y los estos intercambiaban con caballos por las estepas de Europa Central, pues la gente también se comunicaba, ¿no? Hombre, yo no estoy reivindicando que volvamos a la época de los caballos y de las plumas. Lo que quiero decir es que quizá la tecnología no tenga por qué tenga que ser el todo, ¿no? El sumum. No, claro, la tecnología no es más que un medio, al contrario, la tecnología no es más que un medio, sí. Efectivamente, sí. Oye, pero ese mundo, vamos a cambiar un poquito de palo, Un momento, ¿qué tal estáis? ¿Estáis muy amormados? No. ¿Los presentes? No, muy bien. No. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias, José, de esa supertecnologificación, de esa razón universal para el individuo? ¿Cómo son los individuos que viven en ese mundo sometido a la superproducción y a la tecnología? O sea, yo preferiría que esa pregunta te la contestaran los invitados que tienes ahí en el estudio. ¿Cómo son los individuos con los que ellos se tropiezan? ¿Qué impresión le damos la gente que somos mayores que ellos, ¿no? La gente que ahora mismo estamos ya... Creo que esas son dos preguntas, porque estos individuos que tenemos aquí se tropiezan con individuos más jóvenes que nosotros. Sí. ¿Cómo son los chavales de vuestra edad? ¿Hay chavales revolucionarios? ¿Hay gente que quiera, o todo el mundo ya acepta que lo que hay que hacer es trabajar, producir, consumir, tener éxito? No sé, ¿no? Y luego, os pregunta José, que ¿qué impresión causamos? No sé. No sé. Los puretas, sí. Hombre, yo sí puedo responder, perdona Vladimir. Yo quería decir que para mí, yo vivo en un mundo feliz. Lo que pasa es que sí que sé que... Bien. Es que sí, es que es así, lo siento. Sé que hay cosas mal, pero personalmente soy feliz. Entonces, los individuos que tengo a mi alrededor los considero maravillosos, pero sí que es verdad que hay cierta cosa de... Pues sí, entre los jóvenes, por lo menos en la universidad, pues sí, protestamos. Y sí que es verdad que si te fijas, pues lo del... temas como la vivienda, el trabajo, el otro día estuvimos hablando del Plan Bolonia aquí en la radio, planes de estudios injustos que se están imponiendo, etcétera, que sí que hay cierto descontento y puede ser derivado del tema del capitalismo, los precios y los gastos y tal, pero bueno, no sé, y los mayores tampoco creo que, o sea, yo no sé. Yo sí que lo acepto, aunque sí que es verdad que deberíamos de ser todos un poco más revolucionarios, ¿o no? No sé. ¿Tú qué opinas? ¿Tú te consideras feliz, ¿no? Sí. ¿Has dicho? Sí. Pero ¿Eso que por qué? Yo creo que, perdón, si interrumpo, yo creo que no tiene nada que ver el ser feliz con el pensar que las cosas están bien, al margen de que tú seas feliz o no seas feliz. Uno puede ser feliz, yo por ejemplo, si puedo dar mi opinión o... No interrumpo, ¿no? No, hombre, no. Yo, por ejemplo, soy feliz también y estoy muy contenta y la gente que me rodea también es maravillosa, pero sí que es cierto que hay problemas muy graves y que muchas veces, pues a lo mejor, claro, como estamos bien, yo, por ejemplo, puedo decir, ay, soy muy feliz y me quedo tan contenta, pero yo creo que esa no es la actitud que debemos de tener. Yo pienso que hay muchas cosas que tenemos mal y sobre todo muchas cosas que ni siquiera estamos informados de lo que está pasando. Por ejemplo, el tema del tercer mundo, el tema del cambio climático que está habiendo, el tema de, no sé, la basura, no sé, muchas cosas que están pasando que ni siquiera estamos informados y que realmente son consecuencias del capitalismo y que, al margen de que seamos felices o no, es necesario cambiarlas, yo creo. Entonces sí que es necesario la revolución, yo creo. Ahora, respecto a la gente que me rodea de mi edad y eso, sí que pienso que haya este sentimiento. Hay gente que es más conformista y gente que es más pasota. Sobre todo es gente que... la gente que es más conformista es gente que quizá no... solamente tenga un punto de vista, ¿no? Un punto de cómo está la sociedad, pero solamente su punto de vista, a lo mejor el punto de vista de su familia o el punto de vista de lo que a él le pasa, ¿sabes? No, quizá no haya hablado con gente de otros sitios, con gente que tenga otro tipo de situación diferente, no haya contrastado diferentes tipos de puntos de vista y entonces a lo mejor pues es conformista. Creo que en general la gente que conozco que es conformista es debido a esto. No sé si será la única causa o si haya otras diferentes, pero respecto de lo que yo creo. Vale, y luego, bueno, una cosita más. La gente de la generación, pues, vuestra, pues, no sé, en general, pienso, no sé, a vosotros dos os conozco y realmente creo que no sois como la mayoría de la gente de vuestra edad. La mayoría de la gente de vuestra edad yo la considero como, no sé, como muy cuadriculada, ¿no? Tienen su, como que su vida es monótona. Tampoco los conozco a todo el mundo, hablo en general, ¿vale? Ya sé que hablar en general pues conlleva pues no tener matices y tal, pero bueno, en general considero que la gente de pues vuestra generación, no sé, su vida es monótona, no siempre, ¿no? Pero eso, que tiene una vida como muy organizada y tal, pues comprarse un coche, una hipoteca, un trabajo, tal, no sé qué, unos hijos, que los hijos estudien, en fin, no sé. No sé si me estoy enrollando, pero vamos. No, y ya está. Creo. Y eso es todo, claro. O sea, ¿qué más quieres? No sé, pero que la pienso... La vida ya está planificada y hay que someterse. No, lo que creo es que la gente de vuestra generación no se plantea en cambiar las cosas, no se plantea que hay más problemas, no se plantea que el mundo no es tu trabajo, tu familia, sino que, no sé, hay más... El mundo es muy grande y hay muchas cosas que hacer. Y yo creo que la gente de vuestra generación, en general, eso no se lo plantea. Entonces, por eso creo que tienen otro punto de vista y otra manera de ser. Perdón, ahora que creo que nadie iba a hablar, yo quería decir una cosa, que soy la persona que ha hablado antes, que soy María Jesús, y es que antes habéis preguntado cómo afecta a la vida de un individuo el capitalismo. Y yo he respondido de esta manera, tal vez un poco altruista o como lo que a lo mejor lo habéis interpretado mal, y yo lo que quería decir es que el capitalismo en lo que es el nivel de vida general, pues como que no se nombra, ¿sabes? Claro, se nombran como problemas más cercanos, porque a lo mejor no sabe, o sea, no pensamos que fuera de nuestros problemas, de nuestro alrededor, exista una ideología que es, pues esto, la única ideología que existe ahora en el mundo y que controla todos los mercados y las ideologías. Y, hombre, y esto, tú vives y en no una sociedad no y, en un momento, y en un en momento nombre, histórico. En y esa entonces, etiqueta. Pues sería interesante pensar. José. Dime. ¿Estás ahí? Claro, por supuesto. Bueno, ¿ha visto cómo piensan las jóvenes generaciones? Bueno, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Esperanza, creo que es la que ha hablado, ¿no? Sí. Antes de María Jesús. Que sí, María Jesús decía... es que es feliz por razones personales, maravillosas, románticas. Está José, enamorada, ¿no? Tenemos, está enamorada, ¿verdad? Claro. ¿Eso es reaccionario o revolucionario? ¿Tú qué crees? Yo creo que es revolucionario. Bien, espera, José, tenemos a Antonio Miguel López Molina, vamos a hablar con él. Pasa, abrirla. Un momento, es que está entrando Elisa al estudio, sí. Y creo que tenemos a Antonio. ¿Me oye, José? Sí. Entonces, sí, te vamos a dejar fuera unos minutos. Sí. Claro. Porque no, técnicamente no podemos, la tecnología que tenemos es, no estamos en Estados Unidos y entonces claro, no tenemos las líneas telefónicas y las líneas de internet tan buenas como para meteros a los dos a la vez y que podáis hablar. Si no te importa, le escuchas. Pues supuestísimo, es un placer para mí poder escuchar a Antonio Miguel. Y después milagro de la tecnología, sí. Y después volvemos a hablar contigo y ya con Elisa, que es un encanto de colaboradora que se acaba de incorporar. Buenas tardes. Hola, José Antonio. Hombre, Antonio, ¿qué tal estás? Antonio, te oigo mal, ¿eh? Ponte bien, a ver si te puedo oír bien. A ver, que me están oyendo mal, el técnico. Bueno, ¿has podido oír? Sí, he oído, por lo menos 15 minutos he podido oír. Bueno, está un poco... José Antonio, no te oigo, ¿eh? Intenta... A ver. Intenta poner conexión buena que te pueda oír, hombre. A ver si me oyen. Es que está trabajando. Hola, Antonio. Bueno, pues no sé si habrás visto que el programa está un poco... difícil, este es el primer programa de filosofía que... Sí, hombre, está bien, porque habéis hablado por una parte del libro en sí mismo y por otra parte de las condiciones actuales de la filosofía y de la sociedad, está bien, hombre. Bueno, muchas gracias. ¿Me oyes ahora bien? Un poquitín mejor, ahora te oigo un poquito. Pues, a ver, tengo las papeles por aquí. Bueno, ¿cuál es, Antonio? ¿Cuál es la principal aportación, a tu juicio, del libro de José Antonio González Soriano? Vale, muy bien, esa pregunta la he entendido. Venga. Bueno, pues el libro de José Antonio González Soriano, titulado Racionalidad Revolucionaria, a mí lo que más me gusta es, por una parte, el punto de partida, que es el proyecto Javier Maciano, y el haber sido capaz de no haberse quedado en el proyecto Javier Maciano. Para mí, yo admiro mucho el distanciamiento que este libro pone con Habermas desde una postura que realmente vence teóricamente el proyecto habermasiano. Y además es una lectura dura, fuerte, en controversia con Habermas, y desde luego extrae de Habermas la idea de una razón sin trascendencia, es decir, de un carácter situado de la razón. Y luego el autor es capaz de hacerlo converger con múltiples tradiciones que realmente, teóricamente, son autorreflexionadas por José Antonio por encima de Habermas. Esa es la primera idea. Luego ya, si quieres, te relaciono más cosas. Yo creo que efectivamente, ¿no? Lo que tenemos es un trabajo muy honesto, ¿no? Eso, por supuesto. De una persona que no ha hecho concesiones ni cala a la galería, ¿no? Sino que sencillamente ha cogido una serie de problemas, que es el problema del pensamiento político revolucionario, y ha pensado por su cuenta. Eso es. Tú dices que supera para el proyecto. Para mí eso es una aportación importantísima en un momento de pura hermenéutica recreadora, ¿eh? Eso es de verdad que hay que admirarlo y ponerlo en el potencial creador y crítico del libro. Oye, ¿qué es hermenéutica recreadora? Hermenéutica recreadora es lo que yo llamo la hermenéutica grado cero. Es decir, leer a Habermas y decirle amén, qué bien escribe, qué listo es. Leer a Husserl, amén. Leer a Aristóteles, qué sabio era. Y leer a Platón, qué sabio era. Pero es que eso la verdad que todo y cada uno de nosotros lo hacemos muchas veces. Sí. Pero a la hora de publicar un libro no se puede hacer eso. Y el gran mérito de José Antonio, yo de verdad, y luego quiero decir algo más de las tradiciones, es leer a Habermas y no quedar engullido por el propio Habermas, sino discutir con Habermas, poner a discutir los textos de Habermas con otras tradiciones desde su propio pensamiento. Sí. Es que es muy difícil, o sea, la hermenéutica de grado cero es lo normal. Es lo normal. Es lo que yo haría. Estamos acostumbrados. Claro, es lo que yo haría. Bueno, no, hombre. Tú, escúchame, José. Antonio. Yo el otro día pensando, digo, bueno, este hombre es como un enano en los hombros de los gigantes. Es un enano, en el sentido de que era un paso más. Sí, sí, sí, sí. No le quiero llamar enano, pero, joder, se ha podido subir a los hombros de Habermas. Sí, sí, sí. Cosa que... ¿puedes decir algo de lo que es el proyecto Habermasiano en minutos? Sí, no, sobre todo de lo que ha hecho, hombre, vamos a hablar del libro. Bien. Fíjate, en el libro yo veo como cuatro líneas de fuerza en las que el autor parte de Habermas y supera a Habermas. La primera línea de fuerza es la reivindicación a partir de Habermas de una racionalidad revolucionaria a partir del concepto de interés histórico, pero hay que tener en cuenta que José Antonio ahí introduce el concepto de interés histórico que no aparece en Habermas, es una idea de José Antonio, y además que la pone además contra Habermas a partir de Adorno. De modo que, para mí, Adorno, que es un autor que no me gusta porque es un autor demasiado crítico negativo y yo tengo un pensamiento mucho más afirmativo, sin embargo, en la lectura que José Antonio hace de Adorno, recrea contra Habermas lo crítico negativo. Y de ahí saca la idea de un interés que no es solamente un interés hermenéutico, sino que es un interés con una clara intención de praxis, Y lo llama interés histórico. Yo creo que esa es una idea espléndida que recorre el libro y que está muy bien. Una segunda idea, que digamos esta idea casi era fácil de sacar, pero una segunda idea para mí importantísimo es el capítulo cuarto. El capítulo cuarto lleva como título el despliegue materialista de la interpretación. Y ahí José Antonio coge la tradición hermenéutica conservadora, que por la canción siempre es conservadora, y lo que hace es convertirla en una tradición emancipadora y haciéndole y además sin caer en la trampa de caer en el escepticismo, porque claro, la hermenéutica o caes en un dogmatismo creador o caes en un escepticismo, pero sin embargo José Antonio hace esa superación dogmatismo-escepticismo, que es el criticismo, y yo creo que ese capítulo, el despliegue materialista de la interpretación, debe quedar como un capítulo para los cánones de la hermenéutica, para la historia de la hermenéutica, porque cómo se puede extraer el potencial revolucionario que tiene una hermenéutica materialista y además como fundamento de las ciencias humanas. Y además en ese capítulo hay una idea muy buena, que aunque parezca fácil, no es tan fácil, que es poner el comienzo de la hermenéutica no en Schleiermacher, sino en Nietzsche. Es decir, en la genealogía de Nietzsche como una forma de hermenéutica. Bueno, yo no he llegado al capítulo... Al capítulo cuarto. Es que me lo estoy leyendo y me cuesta trabajo, sí, como te decía ayer. Quiero decir a nuestros oyentes que el proyecto Habermasiano ahora mismo puede ser, ¿cómo diríamos? el proyecto más fuerte, uno de los proyectos más fuertes, de más triunfantes en el panorama filosófico internacional. Sin duda. Mundial, ¿no? O sea, Habermas es como el capo de todos los capos. Sí. Y aquí el amigo, pues, lo ha criticado y ha ido un pasito más adelante. Y en el mismo nivel que Habermas, podríamos a Gadamer, ¿no? Sí. Que es el padre de la hermenéutica. Bueno, el que ha desarrollado más la hermenéutica, sí, con más a la galería, más de cara a toda la sociedad. Sí. Bueno, Antonio, quisiera, si teníamos pensado hablar un poquito del valor de la, no sé si quieres decir algo de si sigue vigente la teoría crítica o estos proyectos, o tal vez, porque tenemos poco tiempo, quieras pasar a hablar de qué valor puede tener la filosofía en un mundo tan pragmático, tan tecnificado como el mundo en el que estamos viviendo. Bueno, hombre, las dos cosas. Yo creo que además el libro apunta a los dos temas. Por una parte, hay que tener en cuenta que la teoría crítica de los años 30 es distinta de la de los años 40, de la de los años 50, de los años 60, 70, 80. Es decir, cada 10 años realmente cambia la teoría crítica, se transforma en modelos nuevos de comprensión de la realidad y de interpretación de la realidad, de acuerdo a cómo cambia la sociedad. Entonces, ¿qué valor tiene la teoría crítica ahora? Bueno, yo creo que tiene el valor tiene que convertirse la teoría crítica en una teoría crítica de los procesos de globalización. Esta es una teoría crítica que en vez de tener en cuenta las barbaries nazis, pensar después de Adorno, pues hay que tener en cuenta los 1.200 millones de personas que pasan hambre. Esa es la clave. Es decir, ya uno no puede pensar al estilo de Adorno después de Auschwitz, sino que hay que pensar actualmente el hambre, el dolor, la muerte injustificada de muchos niños. Yo creo que ahí está. Y ahí, en ese sentido, yo creo que la teoría crítica ahora mismo se está convirtiendo en lo que llamaríamos, no sé si la expresión es acertada o no, en una ética del desarrollo. Es decir, una ética que tenga en cuenta la necesidad de desarrollar las sociedades que están ahora en el tercer mundo, con todas las dificultades de las relaciones entre primer mundo y tercer mundo. Y por supuesto, esa es una de las variaciones y de las versiones de la teoría crítica. Y en cuanto al valor de la filosofía, hombre, va unido a lo mismo. Yo creo que la filosofía, en cualquiera de los registros, y desde luego el registro de la teoría crítica es importantísimo, ahora transformado en el proyecto de pensamiento post-metafísico o racionalidad comunicativa, en todas esas claves, la gran tarea de la filosofía es convertirse en instancia crítica. Yo hay un texto de Habermas que me encanta, que es la idea de que la razón tiene la tarea actual de ser vigilante e intérprete de la racionalidad. Es decir, vigilante de todas las formas cosificadas, reificadas de racionalidad o de sociedad. Y intérprete de las relaciones entre las ciencias, que José Antonio no de ningún modo está en contra de ellas, sino que intenta buscar las condiciones existenciales y vitales que hay detrás de las ciencias, las relaciones entre las ciencias y la vida, y buscar y establecer puentes, y por supuesto de la existencia auténtica y la vida, y por supuesto buscar espacios de diálogo entre, y ahí está el esfuerzo cooperativo por pensar y solucionar problemas, no está en la filosofía, no solo en la filosofía, sino yo creo que la filosofía tiene que buscar espacios de diálogo en el que entren la filosofía, las ciencias positivas, las ciencias reconstructivas, la ética y la política, e incluso formas de vida distintas, como, hombre, Habermas habla de la forma de vida budista o de la forma de vida de cualquier cristiano, etcétera, que cooperen a realizar y a buscar y a transformar esta sociedad en una sociedad pues de vida auténtica, una sociedad en la que podamos vivir con menos dolor y con menos sufrimiento los seres humanos. O sea que, bueno, pues que gracias por estas palabras, porque me dices que la filosofía sigue estando viva y sigue siendo necesaria. Lo del hambre me parece, desde luego, un tema que se olvida, ¿no? Claro que nos olvidamos en el primer mundo. Claro, nos olvidamos en el primer mundo, y luego la búsqueda de sentido del que has hablado y el de tener una vida auténtica y plena. No obstante, también me reconocerás que la filosofía es un poco nadar contracorriente, ¿no? Por ejemplo, por supuesto. Claro, ¿qué ha hecho José Antonio? Ha hecho un libro que ha costado cuesta muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, pero y hoy vamos a lo fácil, ¿no? Hombre, hoy va todo el mundo a... Bueno, hoy a lo mejor siempre se ha ido a lo fácil. Se ha ido, hay una salida siempre que es lo que yo llamo el falseamiento de la conciencia, que es escribir cuatro cosas sin sentido, vamos. Claro, claro. Y que además de que la filosofía es duro, difícil, encima no da dinero. Entonces, ¿sí? Es nadar contra corriente, ¿no? Pero, claro. Pero creo que es interesante las tareas que tú propones, porque realmente el vivir solamente para el dinero, para la productividad, ¿no? Eso produce un vacío, ¿no? Terrible. El tiempo nos pilla. Muy bien. Quisiera un momento, ¿sí? Dos cosas. Primero, que nos mandes un par, o que nos aconsejes un par de libros, ¿sí? Para el lector medio. Muy bien. Mira, yo en la misma línea, porque no es plan de salir. Yo creo que ahora un libro que se puede leer el lector medio y que es muy importante es un libro de Habermas, que son materiales de otro libro, que es el libro es La inclusión del otro, La inclusión del otro. Está en la editorial Paidós. Ese es un libro que es un material para un libro mucho más gordo, mucho más complicado, facilidad y validez. Y La inclusión del otro es que yo creo que debemos leerlo todos los españoles, porque en España nunca habíamos tenido situaciones como las de ahora, de multiculturalismo, de individuos que vienen de otras formas de vida, etcétera, etcétera, y por supuesto el racismo, etcétera, etcétera. En ese libro el autor va a encontrar claves para pensar, y es una de las transformaciones de la teoría crítica, claro. Y el otro, que a mí me gusta también pues señalar y que la gente pueda leerlo, es uno más antiguo de Habermas, que se llama Conciencia Moral y Acción Comunicativa, que está en Península. En ese libro, el primer capítulo se llama La filosofía como vigilante e intérprete. Es decir, al fin y al cabo, la tarea de la filosofía actual, el estar ahí siempre con la instancia crítica para que no entren otras ideologías que ocupen el saber crítico de la filosofía. Antonio, muchísimas gracias. Nada, encantado. Un momento, ¿sí? Quiero decirte una cosa, quiero darte las gracias por tu trabajo como profesor. Muchas gracias. Quiero decirte que yo te recuerdo como un profesor que ayudaba a los alumnos, que intentaba que los alumnos fueran desarrollando su pensamiento. Sí, sí. Y sigo haciéndolo, ¿eh? Supongo que sí. Lo puedo asegurar. Me imagino que a José Antonio habrá sido una ayuda muy importante, ¿no? Bueno, él también me ha ayudado a mí mucho. Yo creo que José Antonio siempre ha sido tan, de verdad, tan inteligente, tan bueno en el sentido de estar tan bien formado, que ha sido, yo creo que un enriquecimiento mutuo, vamos. Ya. Bueno, yo por mi parte también he tenido tu ayuda y aquí te lo agradezco y pues espero que sigamos encontrándonos de vez en cuando, ¿no? Muy bien, José Antonio. Por donde sea. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias. Mucha suerte en el programa. Gracias, hasta luego. Adiós. José. Dime. ¿Estás ahí en Huelva? Sí, sí, aquí estoy. ¿Cómo hablan los catedráticos de filosofía, A que es increíble, ¿eh? Joder, macho. Qué máquina, realmente. Como dicen ahora los chavales, ¿sí? Qué máquina. Te deja uno totalmente anonadado, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, también dice que tú le has ayudado a él, estoy seguro de que sí, ¿no? Hombre, yo no, pero no es así, es que él es súper amable, pero más bien a la inversa. Ha sido la persona que ha estado conmigo desde el final de la carrera hasta que terminé la tesis, guiándome, aconsejándome, dirigiéndome, aconsejándome sin decirme qué es lo que tenía que pensar, simplemente sugiriéndome, apuntando este libro, este otro, y dando libertad para que tú puedas desarrollar tu propio pensamiento, ¿no? Es que Antonio López Molina tiene, yo creo, esa gran virtud como profesor. No es un señor que busca el que tú pienses como él o el que tú le digas, ¡jo, qué maravilloso eres! Sino que es un hombre que intenta que uno encuentre su camino y que anima a que la gente piense y a que la gente sea seria, ¿no? ¿Qué te ha parecido? ¿Quieres destacar algo de lo que ha dicho? No, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. No me importa en este caso hacer de hermenéutico de esos de, como ha dicho él, de hermenéutico cero. Hermenéutico cero. No me importa en absoluto serlo en este caso con respecto a él. Creo que es verdad que ahora mismo la tarea fundamental fundamental de la filosofía crítica es realizar una ética del desarrollo, una ética de la globalización. Creo que efectivamente es la auténtica tarea revolucionaria que se puede plantear ahora mismo la filosofía. Y también quiero hacer mención a que tanto el problema del hambre como el problema del genocidio nazi en los años 30 o 40 del siglo pasado, en realidad son uno y el mismo problema. Es el hecho de si consideramos que todos los seres humanos, por el mero hecho de ser seres humanos, tienen derechos a una vida digna, a una vida en condiciones de libertad, de igualdad, de fraternidad, ¿no? Como decía el lema de la Revolución Francesa. Creo que es el mismo espíritu el que lleva al exterminio planificado de los judíos en los años 40 o al exterminio no planificado de amplios sectores de los pueblos del mundo en la actualidad por el hambre, ¿no? Es el mismo espíritu de pensar que por el mero hecho de ser humano uno no tiene derechos. Los tendrá si los ha alcanzado, si los ha comprado con su dinero, con su posición social, con su nacionalidad. O si tiene la suerte de estar en el sitio, en el, digamos, claro, en el bando correcto. O sea, si tú ahora has nacido en Europa, pues mira, chaval, claro, has tenido suerte. Pero como hayas nacido en Irak o en Afganistán, exacto, o en África, pues la has cagado, hablando mal. Claro. Exactamente, es el mismo tipo de situación que se podía plantear en los años 30 cuando se decía, bueno, es que usted ha tenido la suerte de no ser de etnia judía o no ser de etnia gitana, ¿no? O ha tenido la desgracia de serlo, entonces no merece ya el nombre de ciudadano. Por eso yo creo que esa ética del desarrollo y de la globalización a la que se refería Antonio Miguel realmente pasa por desarrollar al máximo el concepto de ciudadanía, universalizar ese concepto, convertirlo en algo que cualquier ser humano tenga por el mero hecho de ser humano. La condición de ciudadano, que significa condición de sujeto de derechos y, por supuesto, también de la responsabilidad que ello implica, pero sujeto de esos derechos, ¿no? Derechos plenos de ciudadanía, derechos plenos sociales, políticos, humanos en su amplio sentido, ¿no? Bueno, José Antonio, ibas a seguir diciendo algo. Bueno, yo solamente te quería decir que, no sé, que me parece muy bonitas las ideas que estás diciendo. Y respecto a esa pequeña revolución, bueno, yo no sé si tú consideras que tú has sido revolucionario publicando este libro y a lo mejor con tu labor de profesor ahí, revolución, ¿no?, a corto plazo. Pero nosotros los jóvenes o los oyentes, o sea, tú nos invitas a ser revolucionarios, ¿no?, me parece, escucharte. ¿O qué podemos hacer nosotros? No, efectivamente, sí, lo que tú dices. Yo creo que todos con nuestro trabajo, con nuestra actividad, pues invitamos a los demás a que sean un poco revolucionarios, ¿no? Tú también lo estás haciendo, ¿no? Cuando te prestas a estar en este programa discutiendo estas cosas tan, tan áridas y tan, tan abstractas, ¿no? Estás diciendo, bueno, yo con mi tiempo, que lo podría emplear en pues no sé, en divertirme y en estar muy bien, sin embargo, pues también empleo un poquito de mi tiempo en tratar de hablar y entender un poco lo que significa la revolución, qué significa la filosofía, qué significa el pensamiento. Esa actividad misma ya es también revolucionaria, ¿no? Y por supuesto, en la invitación a la felicidad que antes hiciste tú o tu hermana, no sé quién era, la invitación a la felicidad también es revolucionaria en sí misma. Yo creo que todos cuando somos realmente humanos, ya estamos siendo revolucionarios. ¡Joder, qué guay! No sé. Y también me ha gustado mucho la idea que has dado antes de que las revoluciones surgen como por las pequeñas acciones que va haciendo la gente, ¿no? Y luego la revolución es ya como un paso más, pero que primero todo el mundo hace sus pequeñas cositas y va creando como su entorno y eso, no sé. Sí, eso fue una de las ideas claves de la teoría crítica del siglo XX y unas ideas que están todavía por sacarle más miga, ¿no? Por desarrollarlas aún más. Es verdad que es una idea muy, muy sugerente, sí. José, lo que pasa que para alcanzar, para ir en ese camino de la libertad, de la revolución, necesitamos tomar conciencia, ¿no? ¿No te parece? Cuando estamos dormidos es más fácil que nos manipulen. Cuando en cambio tomamos conciencia es más fácil que intentemos luchar por un mundo mejor y más justo y con más sentido. Claro, por supuesto. Sí. Por eso yo creo que programas como el tuyo contribuyen a esa toma de conciencia. Lo oiga quien lo oiga, está dando su pequeño aporte a esa toma de conciencia colectiva, ¿sí? Bueno, gracias. Vladimir quiere una pregunta. Bueno, sí, que me gusta mucho lo que mencionas de tener un pensamiento global, ¿no? Pues creo que la gente que ahora puede estar en una mejor situación, ya sea material o de felicidad, es como la gente que más tiene las posibilidades de hacer esos cambios, ¿no? No se le puede pedir a la gente que tiene que sobrevivir el día para comer, pedirle tanto en ese proceso de revolución, ¿no? Y luego también a este cambio global me refiero como al hecho de que, sí, tal vez ahora nacer en Europa, como genial, ¿no? Va a estar bien. Pero quizás hace 30 o 40 años, no. O sea, nacer aquí no estaba tan bien, o en plena guerra, por ejemplo, ¿no? Y también pensar que quizás no sea siempre así. Quizás en 10 o 15 años, pues aquí las cosas cambian y la gente tengamos que ir a otro sitio, ¿no? Entonces, como pensar ya en preparar un mundo mejor, pero como todo el mundo, ¿no? General, y no pensar que solamente es un área a la que nos corresponde cuidar y que el resto no importa, ¿no? ¿Algún comentario a esto, José? No, estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que eso es el auténtico pensamiento de la globalización. No la globalización económica, que es la globalización simplemente de la miseria, de la explotación, ¿no? Sino la globalización como una toma de conciencia común. Lo que tú has dicho antes, una toma de conciencia colectiva. De que sepamos exactamente, a través de la tecnología, por supuesto, que eso nos puede ayudar muchísimo, que seamos todos conscientes de lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, ¿no? Que no consideremos que lo que pasa a nuestro alrededor es la norma, ¿no? Porque no lo es. Es justamente a la inversa. Nosotros, el mundo desarrollado, somos solamente un tercio de la humanidad, ¿no? Somos la minoría. La inmensa mayoría de la humanidad vive en condiciones de pobreza. Y sencillamente es una idea escandalosa. Una idea escandalosa que yo creo que apartamos de nuestra mente como si fuera una mosca molesta, ¿no? Porque es demasiado, demasiado desasosegante, ¿no? Es que el dinero y el capitalismo y la tecnología tienen mucho poder, ¿no? Y es muy fácil rendirse a ese poder, ¿no? Y organizar nuestra vida, ¿no? De acuerdo. Lo que te decía María Jesús o Esperanza, no sé quién era, cuando decía que las personas mayores nos ven solamente interesadas en la hipoteca y en el coche, ¿no? Porque hacemos ese esfuerzo inconsciente por adaptarnos, por homogeneizarnos a los estándares de consumo. Y esa es la mejor manera justamente de evadirse de ningún otro problema que pueda hacer que uno necesite crecer, ¿no? Crecer espiritualmente. Yo creo que nos adoptamos una estrategia pasiva de no crecimiento, de crecimiento cero, como decía Antonio Miguel. O de no luchar, José, sí. Porque pero es que ¿para qué vas a luchar si no hay alternativa, ¿no? Sin embargo, siempre podemos, yo creo que siempre, en cualquier momento podemos luchar, en cualquier momento hay un camino, se puede dar un pequeño paso hacia la humanización, ¿no? Y sí, tal vez el simple hecho, no, habla tú. No, perdón. No, que el simple hecho de tomar conciencia ya es un crecimiento, ya es una dignificación del ser humano, ¿eh? Quiero decir que no hace falta luchar en sentido de irse a las barricadas, ¿no? Simplemente, como dijo antes Vladimir, de tomar conciencia del mundo globalizado. Eso ya es una aportación revolucionaria. De todas maneras, si quedan dos minutos, aquí María Jesús ha dicho que los de nuestra generación, que ya estamos apalancados y tal, pues anda que los jóvenes de hoy, ¿no? Que lo único que piensan es en frivolidades o... No sé, ¿no? No sé, perdonad que os interrumpa. Tampoco consiste en echarnos la culpa, ¿no? Unos a otros, de decir la generación de los adultos mira que no hace nada, los jóvenes miran que no hace nada. Eso no sirve de nada, ¿no? Hay que ser uno crítico con uno mismo. Que está bien también darse cuenta de lo que hace el resto, pero lo importante es saber lo que hace cada uno y tener uno la conciencia tranquila. Y yo, sinceramente, a vosotros dos, pues lo mismo. Os considero también que estáis haciendo... sin hacer la pelota ni nada, pero bueno, vosotros sí que hacéis a vuestra manera lo que podéis, y cada uno hace, lo importante es tener eso en la cabeza, ¿no? Y en la medida de lo posible, como dices tú, José, ir haciendo uno lo que cada uno puede, tener en mente algo y poco a poco ir intentando cumplirlo, ¿no? No sé. Exacto. Es verdad, estoy totalmente sin echarse la culpa ni intentar, yo qué sé, rivalidades y cosas raras que no sirven para nada. José, sí. No. Lo que dice María Jesús es simplemente tener un proyecto y cumplirlo. Es el digamos el la tarea de crecimiento, de autocrecimiento más importante que uno se puede asignar, ¿eh? Tener un proyecto y cumplirlo. Claro, tener como una especie de meta, ¿no? Claro. Sobre todo también para los jóvenes, ¿no? Muchas veces cuando un joven está perdido, no tiene nada en la cabeza, es por eso, porque no tiene una meta, no tiene un sueño que cumplir, no tiene algo en la cabeza que le llame la atención y le invite a, no sé, a moverse y tal. Bueno, nada más, que parece que nos vamos a tener que ir despidiendo. Paso la palabra a José Antonio. José, dime. Se acaba el tiempo. Oye, ¿me da tiempo a que yo recomiende también un par de libros? Ah, sí, por sí. Favor, recomiéndanos un par de libros. Y pelis, o lo que tú quieras. No, libros. Quiero. Bueno, si puedes recomendar alguna peli también. La peli. La peli, ¿visteis ayer en Matrix? No. Pues Matrix es un peliculón, vamos. Es la película simbólica de nuestra época, ¿no? El contraste entre la realidad virtual y el contraste y la realidad real, ¿no? Valga la redundancia, que al fin y al cabo no es más que una relectura del mito platónico de la caverna. Hay una conexión total entre Platón y Matrix. Y un poco en ese mismo sentido, yo quería recomendar otro libro, esta vez de un autor español, en el que también se hace ese mismo ejercicio de conectar la filosofía clásica, la filosofía en su momento de mayor esplendor, Platón y Aristóteles, con los problemas de los que estamos hablando en estos momentos, que es La regla del juego, de José Luis Pardo, profesor de la Complutense. Repito, el título es La regla del juego. El autor, José Luis Pardo, que es profesor de la Complutense. ¿Y la editorial? La editorial, bueno, yo lo tengo en Editorial Círculo de Lectores. No sé si lo hará en otras. Me supongo que sí, que también estará editado en otras editoriales. Bueno, José. Y otro más, por favor. Sí, rápido. Sí. Del profesor, otro español, del profesor Jacobo Muñoz, que antes lo mencionábamos. El libro se titula Figuras del a ver si me sale. Del desasosiego moderno. Figuras del desasosiego moderno. Encrucijadas filosóficas de nuestro tiempo. Del profesor Jacobo Muñoz, y está en la editorial Mínimo Tránsito. Muy bien. Muchas gracias, José. Este ha sido nuestro primer programa dedicado a la filosofía. Yo espero que hagamos más. Es difícil. Hacer un programa de filosofía ha sido difícil. Pero bueno, yo espero que este haya salido y que los próximos vayan saliendo cada paso un poquito mejor. Gracias, José. Gracias por estar ahí. Ha sido un enorme placer poder estar contigo, con tus compañeras y compañeros que están ahí en el estudio, y por supuesto el placer de poder escuchar a Antonio Miguel López Molina, la intervención auténticamente magistral que ha hecho. Sí, efectivamente. Una faena, ¿no? De salir faena por la puerta grande, ¿no? Muy bien. Sí. José, un abrazo muy fuerte. Gracias por escribir el libro. Gracias por escribir el libro y gracias por tu amistad. Son dos cosas diferentes, ¿eh? El libro es una cosa y la amistad es otra. Y las dos están muy bien y yo te agradezco las dos. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. No sé si alguno de los participantes, Vladimir o Esperanza, quieren decir algo y ya nos vamos. Nada, yo solamente que muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Y gracias a todos los oyentes y José Antonio, que esperamos tener más programas contigo y más libros y más y más revolución. Y más revolución. Bueno, también. Sí, por supuesto. Nada, simplemente gracias por acompañarnos hoy y gracias a los presentes también por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Y bueno, hasta pronto. Pues nada, que entre la sintonía de cierre. Un abrazo, José. Un abrazo. Ay, ¿puedo saludar? Saludos a Inma, a Tomás y a Darío. Muchísimas gracias. Y besos, muy fuerte desde Madrid hasta Huelva. Venga, hasta luego. يا زوا وسمنتي لا